La materia en vez de sociedad me pareció muy interesante, ya que los temas tratados se relacionan con nuestras vidas sobre lo que sucedió tanto en nuestro país como en el mundo, en cuanto al origen del hombre, su evolución en la sociedad, su pensamiento, comportamiento y problemas mundiales. Nosotros como futuros profesionales debemos estar al tanto de todo lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia, e igualmente estar informados de lo que sucede en la actualidad, y así poder comprender a nuestra sociedad y colaborar para lograr un mundo mejor. En cuanto a la profesora Diana Zamudio, quien nos dio la asignatura, me pareció que utilizó buenas estrategias al explicar los temas y al evaluar, demostrando ser muy comprensiva y amable con todos.